Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en la radio. En el primer bloque escuchábamos la primera parte de la charla que tuvimos sobre la idea de salud mental, qué pensamos, qué entendemos que es la salud mental. A propósito de haber sido ayer el día justamente de la salud mental, escuchamos la segunda parte de esa charla. Ceci. Bueno, para mí la salud mental es estar bien, tomar las pastillas y bueno, y si no tomas las pastillas no, igual, tenés que estar bien igual, porque no hay que rezongar, no hay que pelear y bueno, y también tengo mucha muy buena amistad con mis compañeros del hospital de día y ellos siempre me ayudan, cada vez que estoy mal me preguntan qué me pasa y si me largo a llorar ellos me abrazan, me dan cariño, todo. Y bueno, y estar tranquilo también, estar tranquilo. ¿Y qué más puedo decir? ¿Cómo vamos con eso de no rezongar? Decime la verdad. Bueno, yo soy la primera que rezongo cuando quiero leer, o cuando quiero leer primero y no me dejan a veces, y rezongo. Bueno, y cuando quiero hablar también rezongo, por lo menos lo reconozco. Tenés una vida de rezongo. Sí. Y bueno, soy sagitariana, ¿qué querés? No, no, todavía, no. Yo soy Me queda, porque le pregunté a todos, menos a Rubén, ¿qué es la salud mental? La salud mental es estar bien de la mente. La salud mental se alcanza de varias maneras y no porque te hayas quedado sin trabajo, como me pasó a mí. Yo me quedé sin trabajo y ando mal de la salud mental, y eso está mal. No hay que hacer esas cosas. Discriminar hacia la gente, porque yo tenía un buen trabajo, me acuerdo, y sin embargo me quedé sin trabajo de buena a primera, porque me descontaron del 30%, me descontaban el 80% de sueldo de lo que tenía que pagar por abogado y por hijo, y el 80% de sueldo no me permite seguir trabajando y me tengo que ir de ese lugar, me he tenido que ir de ese lugar de Telefónica. ¿Sabías que por ley solo se puede descontar el 15% de sueldo nomás? Claro. Si no va a juicio. Claro. Lo que pasa es que nadie dijo nada y yo no sabía eso. Pero ¿y a dónde voy con un abogado? Si los abogados de acá de Bahía Blanca no me daban bolilla. He golpeado muchas puertas yo. Tenemos acá. He ido al colegio de abogados, he ido a varios lugares de acá. Tenemos dos dimensiones, digamos, del asunto. Lo importante que es el trabajo. Que lo explicar, y también hablamos mucho acá del tema de los vínculos, de alguna manera, la amistad y de cómo el hecho de ayudarse unos con otros también contribuye, sí, a que estemos bien. Claro, porque la terapia sería eso, sería tener buenos amigos, hacer buenos amigos acá, es parte de la terapia, como Pablo Ficoseco, por ejemplo, él era amigo de todos y se llevaba bien con todos. Era una barbaridad, muchacho, buen muchacho era. La verdad que es inolvidable, Pablo. ¿Qué más quería decir, Silvia, vos? Que cuando uno tiene su pensión, como yo, por insanía, después ya no puede buscar trabajo, porque si vos trabajás en blanco, te sacan la pensión. No puedes trabajar. Explícame esto de la palabra insanía. Insanía, o sea, nosotros tenemos algunas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, no nos podemos casar por civil, no podemos hacer denuncia, no podemos... podemos votar, ¿sí? ¿Y cómo yo hice denuncia? Pero dice que yo, por ejemplo, estoy con mi mamá. Mi mamá es mi tutelera. Ella es la que, si me pasa algo a mí, tiene que hablar mi mamá, no yo. Claro, soy insana. Insanía es una persona. Te ponen, digamos, el cartel. Claro, yo soy insanía. Yo no puedo estar en un juicio, no puedo, no puedo ir a la comisaría a hacer una denuncia, no puedo hacer nada. O sea, todo depende de mi mamá. Que hay personas que son como ella, trataba de decir, que son como ella y hay otras que no. Ella la que cobra la plata que yo cobro en el banco, la cobra ella. ¿A quién le molesta que la pensión que ustedes cobran se llame por incapacidad? A mí me molesta. A ver, bueno, explícame eso. Me molesta porque yo antes trabajaba en geriátricos, en el hospital, en muchos lugares cuidando enfermos y ahora ya no puedo. Tiene que ser un trabajo, un geriátrico en blanco, en negro, para poder trabajar. Si no, no puedo trabajar. Yo tengo la particularidad de poder contar brevemente nomás qué es lo que sucedió a mí. O sea, ¿por qué digo estas cosas? Porque yo también he trabajado en Telefónica y tuve compañeros. Mis compañeros, hace poquito me encontré a tres de ellos en un bar, en el viejo café. El viejo café es conocido acá en Bahía Blanca, está enfrente de la plaza. Y uno de ellos me dice, ¿qué haces, loco? ¿Cómo te va? Eso porque me vio en televisión. Porque me vi en televisión, entonces es un perjuicio que alguien me venga a filmar acá. ¿Qué sentiste en ese momento? Y que me discriminó. Que me discriminó porque el gobierno me mandó un policía armado a mi casa. Disculpame, Federico. Yo, por ejemplo. Para, vamos, ella y voy con vos. Yo, por ejemplo, me siento útil porque yo hago cadetería. Y hay gente que me da trabajo y yo lo hago. ¿Y qué días trabajas haciendo cadetería? Y a la tarde, a la mañana, depende. Graciela, ¿vos qué me decías? Perdóname, Federico, yo pertenezco a Curaduría Oficial del Lineado y no sé, Silvia, pero lo que nosotros cobramos no es ni un sueldo ni una pensión. ¿Qué es? No es recibo de haber, es una ayuda social nada más. ¿Y qué título? El recibo de haberes traería obra social, el descuento por el trabajador, el descuento del patronal y todo lo demás. Y la pensión también traería los detalles que corresponden y un descuento por la obra social. Nosotros tenemos una ayuda social de 2.800 pesos y después otra ayuda social de 900 pesos por la salida de externación de ahí y un poco de ayuda social de la municipalidad. Es todo lo que tenemos, es todo lo que cobramos. Después no podemos decir que tenemos este derecho o aquel derecho, no, porque no tenemos nada. Nos dan una ayuda como una migaja. ¿Qué derechos vos sentís que te roban o te quitan? Ninguno, porque yo soy discapacitada de salud mental y es lo que me corresponde. No me roban nada. ¿Pero no sentís que te mereces otra cosa? No, por ahora no. Hasta que no esté mejor no me merezco otra cosa. ¿Por qué? Porque yo me siento de salud mental. Está bien lo que me pagan. Silvia, para. Vamos con Silvia, vamos con Ricardo. A mí lástima y bronca que todos los chicos que están en hogares les sacan todo, casi toda su pensión o la ayuda, lo que tengan, se lo sacan para la casa. Por ejemplo, Carlitos, están en una casa, pero no nadie los cuida, son tres o cuatro. Él tiene que mantener el champú, me dijo, la higiene, todas las cosas que lleva a la casa, más la comida, o sea, casi toda la plata que él gana se la lleva a la persona que le da el lugar, a ese lugar. El famoso hogar, digamos. Sí, hogar. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Me llamo Marcela, voy a leer algo que dice sobre aves. Carlos Villafuerte, argentino, aves argentinas y sus leyendas. Dicen que cuando la golondrina vuela, arrasa el suelo, anuncia lluvia. Cuando la lechuza en vuelo sigue a una persona, le avisa el encuentro con un amigo. Quien duerme con una pluma de tiro bajo el colchón y de la almohada tendrá oído fino y alerta. La noche que nacen los pichones de gorrión, el macho alumbra el nicho con las luciérnagas. Si la calandra grita al amanecer, anuncia el nacimiento. Y si es al despuntar, el mal alba, matrimonio. Cuando el chajá se posa sobre un poste y repite su nombre, señal de tormenta. Cuando los cuervos ponen los huevos en el suelo, señal de sequía. Si los ponen en los árboles, de lluvia. Hola, yo soy Cintia Blanchini y voy a leer El bichito de luz y las estrellas. Había una vez un bichito de luz, chiquito pero ambicioso. De noche se quedaba mirando las estrellas y decía, aquellas son hermanas mías, qué suerte las de ellas brillar en el cielo azul. Qué lindas lucen, todo el mundo las admira. Yo en cambio, qué infeliz soy. Mi lucecita se pierde en la inmensa oscuridad del campo. Una noche el bichito de luz sintió tanta envidia de las estrellas que decidió dejar la tierra y subir hasta alcanzarlas. Antes, sin embargo, quisiera consultar una lechuza vieja y sabía para saber qué camino seguir. La lechuza escuchó el deseo del bichito de luz, pensó un rato y al fin contestó: amigo bichito de luz, yo no conozco camino alguno que lleve al cielo. De todos modos, prueba montarte en aquel árbol grande. Su rama más alta debe estar más cerca del cielo. Gracias, dijo el bichito de luz a la lechuza, y echó a volar en dirección al árbol. Subió por el tronco y llegó hasta la rama más alta. Más arriba no podía subirse nadie. Pero qué desengaño. Desde tanta altura las estrellas se veían aún más altas, demasiado arriba. Entonces el bichito de luz rompió a llorar desconsoladamente. Su llanto no hubiera terminado ni un chip chip. Que venía de una rama de más abajo. No le hubiera llamado la atención. Era un pichoncito ligero que les decía a sus padres: miren, una estrella se ha posado en la rama de arriba de nuestro nido. Al oír esto, el bichito de luz se llenó de contento y dijo para sí, ahora también yo soy una estrella. Desde entonces el bichito de luz dejó de envidiar a las luces del cielo. Todas las noches iba a prender su farolito sobre el nido de los filgueros, y así se sintió feliz por toda la vida. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Volveremos la semana que viene desde las 19, como siempre. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguidamente.